Exacto, lamentablemente es como decís, Moni, hasta que no te toca por ahí, pero bueno, sabemos que sos una luchadora y que estás tratando y hoy en día continúas tu pelea para que a más familias no le siga pasando esto, pero lamentablemente, bueno, la policía en complicidad con el Estado, ¿no es cierto? Porque hay que decir que el Estado está presente en todo esto. Hay una responsabilidad política indudable en cada caso de desaparición forzada, sin dudas. Totalmente, totalmente. Yo siempre lo dije, o sea, acá si se desaparece una persona, el Estado es totalmente responsable porque los policías hacen eso en complicidad, como ya lo dije antes en otra radio, lo hacen en complicidad con político y judicialmente, ¿entendés? Porque ellos avalan esto. Ahora, obviamente, avalado por esta problemática que estamos viviendo, el virus, que se le dio carta abierta a los policías, a su libre albedrío, ¿entendés? A hacer lo que quieran y usar la fuerza, ¿entendés? Pero tampoco es para que desaparezcan una persona. En este caso, igual que Luciano se dejaron pasar 45 días importantísimos, que se perdieron rastros, que se perdieron huellas, que lluvia, viento, y eso se borra, trataron de hacer y ordenar a su semejanza, y lo mismo pasó acá con Facundo, que también pasaron 17 días o más para empezar a una investigación y hacer una pericia, cuando son días fundamentales, desaparece una persona 24 horas después, hay que empezar a hacer las pericias más y escuchar a la familia, por favor. Eso es lo que el que está escuchando, escuchen a la familia, escuchen a la madre, no nos traten de loca, porque yo fui la loca de la esquina. La que decía que a su hijo se lo había llevado la policía, ¿cómo la policía se lo va a llevar? A esta mujer no le están dando pelota, están desviando para otro lado. Escuchen a esta madre, escuchen a ese abogado, conozco a ese abogado, conozco y sé la clase de abogado que es, va a dejar ir. Se va a desgarrar su vestidura por esta causa, porque ya estaba en otra, en la causa de Daniel Solano. Tal Y cual, sí. escúchame bien, una causa, a Daniel no se lo encontró, pero hay 8 condenados a cadena perpetua, que siguen portando un arma, siguen en libertad. ¿Dónde se vio eso? ¿Por qué pasa eso? Porque el Estado judicial los ampara, y porque también el gobierno ampara, porque no me digas que el gobierno sabe. Daniel Solano, desapareció en un gobierno democrático, con el mismo gobierno que desapareció Luciano, Tal cual. ¿entendés? Y el mismo gobierno que está gobernando ahora, quizás otro cuatro de copa es el que está al frente, pero es el mismo gobierno. Tal cual. No me la vengas a contar. Y Sí. este gobierno y el otro gobierno, la única bandera que levantan es la de Santiago Maldonado, porque lo usa políticamente. Y los desaparecidos de su gobierno, Tal cual. porque ellos también existen, Exacto. el De rubio hecho, del pasaje. tu hijo desapareció en el año 2009 en el gobierno Gobierno. de Néstor Kirchner. Cristina Fernández. Sí, De Cristina sí, Fernández. perdón, de Cristina Sí. Fernández. Sí. Un gobierno que se autoproclama defensor de los derechos humanos. Y bueno, a la hora de mirar la realidad nos damos cuenta que es el gobierno donde más desapariciones forzadas hubo. Tanto Sí. en el gobierno de Néstor Kirchner hasta 2007, de 2007 a 2015 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y si ustedes revisan, pasados videos, va a ver que ahí la ex mandataria dijo en una declaración: no hay más presos políticos ni desaparecidos. En esta democracia no hay más desaparecidos. Entonces, vos no podés decir así cuando falta el rubio del pasaje, cuando falta Sergio Ávalo, y ni siquiera te estoy nombrando a mi hijo, mirá lo que te digo. Tal Ni cual. siquiera te estoy nombrando a Luciano Arruda, te estoy nombrando un montón de pibes más. ¿Entendés? Tal cual, porque Entonces vos no podés decir. Luciano lamentablemente no es el único, y como digo, otra vez tenemos que estar hablando de lo mismo, parece mentira, y duele tal cual, y duele parece muchísimo. Una burla, y también pienso, no, esto no tendrá que ver con que los responsables políticos nunca son juzgados, nunca caen. No, y lo que más duele es que usen la misma temática, sí, como burlándose de la gente. ¿Entendés? Lo hicieron una vez, lo vuelven a hacer con la misma temática otra vez, y eso es lo que la gente no entiende, no recapacita, no reacciona, porque me tocó a mí, hace 10 años, 11, le tocó a Vivi Alegre, le tocó a Claudia Cañedil con su hermano, le tocó a Asunción Ávalo, le tocó a Alberto Solano, que murió sin poder encontrar a su hijo. Y ahora le toca a Cristina. Le tocó a la madre de Santiago, a Inés. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender? Hay que cambiar todo. Hay que cambiar porque yo siempre dije, a mí me tratarán de ignorante, madre, pero yo siempre dije, esto es una mala cizaña y hay que arrancarla de raíz. Esto viene del tiempo de la dictadura. Son las viejas reglas de la dictadura. Y esto hay que cambiar. La policía tiene que cumplir su deber, su objetivo, que es hacer su trabajo, ocuparse de lo que se tiene que ocupar. No de ir a pegar, de ir a coimear, de ir a robar, de regentear pibes, de golpear pibes, de desaparecer personas. Porque ya no estamos en tiempo de la dictadura. Se supone que estamos en una democracia. Entonces, yo creo que para muchos de los que nos rigen, y muchos legisladores, y muchos que están allá en esa casa, creo que esa palabra le queda muy grande, democracia. No saben lo que es. Porque en democracia se desaparecen pibes. Facundo, ahora. Y Facundo Espinosa, está bien. No se habla porque se lo encontró rápido. Pero lo mató la policía, lo cagó a palo la policía. ¿Y quién sabe, quién conoce a Facundo Espinosa? No, nadie va a hablar porque es un tucumanito, Entonces, vamos a poner las cosas como son. Son seres humanos. Como seres humanos hay que respetarlo. Hay que respetar a la familia. Hay que escuchar a esa madre que está diciendo desesperadamente que lo llevó la policía, que la policía es responsable. No escucharon hace 11 años a una loca que vivía en una villa, Y tuvo que pasar 5 años y 8 meses. Y se cagaron de risa de la familia de Luciano Arruga. Hicieron lo que quisieron. Plantaron un cuerpo donde no tenían que plantarlo. Y también hicieron lo mismo con Santiago Maldonado. ¿Qué van a hacer? ¿Lo mismo con Facundo? Porque van a hacer eso. Porque ahora está todo ardido. ¿Entendés? Ahora no puede aparecer Facundo. Van a tener que dejar que pase. Y después que pase, lo van a tirar en cualquier lado. Y van a decir, ¿viste que la policía no fue? Tal como cual. Dijeron con... Como el discurso que repiten una y otra vez y lo reproducen. Exacto. Y la sociedad lo naturaliza y lo toma como normal. Claro. Porque la sociedad sigue. Tal cual. Es triste. Amenazando a la familia, como pasó con tu familia, Moni. Totalmente. Es como... Con mis hijos, con mi hija. Eso es tristísimo, me duele. Quisiera estar ahí al lado de Cristina, darle todo mi apoyo, pero sé por experiencia, porque lo he vivido y porque ya lo he pasado con otros familiares. Ahora van a estar todos los figuretis ahí, figurando, apoyándola, dándole ese falso abrazo, que ni siquiera tendrían que acercarse porque ellos también son responsables. Bueno, pero van a estar ahí para la foto. Tal cual. ¿Entendés? Diciendo pero esto bueno. Que decís, recuerdo que en esta semana hablábamos con Mari, Patricia Bullrich se acercó a hablar con Cristina Castro. Vale, la intentó, en realidad la volvió loca por teléfono, estuvo llamándola. Y cuando pasó lo de Santiago, ¿dónde estaba Patricia Bullrich? Estaba avalando la figurita. Sí. Estaba avalando el accionar de la gendarmería. Claro, hay que recordar los dichos de Silvina Bullrich. No, ni siquiera hay que recordarlo. Como dijo que ya no iba a poner en tela de juicio la honorabilidad de un servidor de la ley. Bueno, no hay siquiera hay que recordarlo. Hay lo único que hay que poner ahora en el eje de la cosa es que acá falta Facundo, ¿entendés? Y que una vez por todas los argentinos hagamos lo que tengamos que hacer, ¿eh? No hagamos lo que hicimos con Santiago, que dijimos que sí, que si llega a aparecer muerto, vamos a ir. Yo no quiero romper nada, yo no quiero hacer desmanes, yo no quiero hacer destrozo, porque ya está. Pero vamos a hacer algo contundente para que vea que ya estamos cansados. ¿Y qué? Nos comimos los mocos. Santiago apareció muerto. Hicieron lo que quisieron, destruyeron a la familia, le hicieron pedazo. ¿Y alguien hizo algo? Nadie hizo nada. Van a ser 3 años de Santiago. Ya nadie casi se acuerda de Santiago. Tal cual. ¿Sí? Y a la familia los usaron políticamente también, Moni. Sabelo. Y por eso yo le decía, personas muy acercadas a Leandro Aparicio, yo ahora ni siquiera me voy a tomar el trabajo de hablar con Cristina, porque yo sé que es agobiarla, porque es tristísimo pasar por esta situación. Lo único que voy a decir es que admiro la fortaleza, que si algo aprendieron los familiares desde hace 11 años es a no bajar los brazos. La veo a Cristina entera, como quizás yo hubiese tenido la entereza para haber salido inmediatamente a pedir justicia por mi hijo. No la tuve. Pero estoy orgullosa de estas madres que a pesar de su dolor salen ante una cámara a exigir la aparición de su hijo. Y mirad qué loable que es, que el otro día se me puso la piel de gallina y se lo pasé a Luis. Ella ni siquiera dice aparición con vida de Facundo. Quiero el cuerpo de mi hijo. Es tristísimo que una madre diga eso. Entonces la puta que lo parió, perdón que estás en el aire, ¿eh? Respetemos a esa madre, respetemos a todas las madres y dejémonos de hinchar las pelotas. Acá están desapareciendo pibes, acá nos están matando a nuestros pibes. Entonces tomemos riendas en el asunto, ¿eh? Seamos una vez por todas, pongamos el ovario que tenemos que poner y pongan los huevos que hay que poner. ¿Eh? Porque esto así no va más. ¿Eh? Facundo es importantísimo, como lo fue mi hijo, como lo fue Santiago, como lo son todos los pibes. Entonces, si dicen que los pibes son el futuro, hagamos algo por ese futuro. Tal cual, Moni. La verdad que, bueno, tenés sobrada razón. Y sí, es lamentable y es doloroso que una madre esté pidiendo ya el cuerpo de su hijo y no aparición con vida. La verdad que eso no nos eriza la piel a todos, no. Reconocer como madre que, aparte, conociendo la policía bonaerense más allá, y lo que es, cómo manda la policía bonaerense en el sur de la provincia de Buenos Aires, violentamente. Porque es como dice Moni, como vos decís, Moni, terminan siendo, voy a usar a Galeano, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata, pero porque los hacen lo que quieren, porque en el Chaco hace unas semanas, un mes ya, metieron presa, entraron, abusaron de los chicos, los cagaron a palo en la comisaría, sí, y después los policías están todos libres. Con total impunidad. Claro, pasaron de la cárcel común a la domiciliaria primero y después a la calle. Incluso querían ingresarlos otra vez, o sea, que sigan cumpliendo funciones como policía. Policías torturadores, a ver si ponemos esto, hablamos de las cosas como son, le ponemos nombre a las cosas. Y después después nos enteramos por la tele, pobre, le voy a pegar a Mauro Zeta. O sea, hacen todo un discursito que reproducen en la tele del que sale de la cárcel, o sea, criminalizando a las personas que están privadas de la libertad, y no hablan nada de los milicos, o sea, de la policía, no, de las fuerzas de seguridad, como quieran llamarlos, claro, que reprime, que mata, que desaparece. No hablan de la figura de Bernie, o sea, de la figura de Bernie armado, caminando las calles como si fuese, no sé, Terminator. Rambo. Mira, Bernie está tomando el papel que tomó Silvina Burris, quizás en el caso Maldonado, sino que por ahí Bernie no tiene la lengua tan larga para decir 10 millones de sandeces como lo decía ella. Claro. Quizás es un poco más cuidado, ¿entendés? Yo no te hablo de política porque no me gusta, porque no sé y porque no es mi ramo, ¿entendés? Para ser político y para hablar de política tenés que ser tan mierda como son ellos, ¿entendés? Y yo no soy así. Tenés que tener la inteligencia. Y como una vez dije en el Congreso, y lo voy a decir ahora en radio, si tener la inteligencia y estar ahí sentado y no moverse un músculo cuando un pibe desaparece, cuando una mujer es golpeada o cuando a un pibe lo matan por la espalda, déjenme con mi ignorancia, con mi inteligente ignorancia, porque esta ignorancia me da la capacidad de sentir, de pensar y de poder abrazar a una madre y de decir qué puedo hacer para cambiar. Déjenme con mi inteligente ignorancia. Se lo dije a los que estaban en el Congreso. Te lo digo a vos en la radio. ¿Entendés? Porque ellos son los que tendrían que hacer algo. Ellos están ahí porque nosotros los votamos. Tan ellos bueno. Están ahí porque nosotros los pusimos ahí. Entonces, como pueblo, hagamos exigir nuestro derecho. Somos más, somos muchos y podemos. Exacto. Si nos organizáramos y nos paráramos como nos tenemos que parar frente a estas cosas, la historia sería otra. Sí, perdóname mi efusividad, pero estoy muy, enojada. Está muy bien, enojada. Moni, entendemos y bueno, te agradecemos que puedas prestar tu punto de vista, tu opinión, porque bueno, es muy importante, sos muy importante. Sos una madre, como siempre le decimos acá a las madres de los siete, son ejemplo un poco madres y son un poco madres de todos, porque uno ya es como que la siente. Nosotros sentimos, nos sentimos cuidados, protegidos por ustedes, que sabemos que si nos pasa algo van a estar ahí luchando y haciéndole frente. Lo que quiero decir, lo último, antes que me saques, es que quizás muchos medios dijeron que el abogado de la familia Castro es muy arrogante, o por ahí también dijeron maleducado. No. No es ni arrogante ni maleducada. Es un excelente abogado. Tengo el orgullo de ser su amiga, de haber compartido una comida con él, de haber compartido una charla, unos mates. Es una excelente persona, por sobre todas las cosas. Y se va a dejar todo lo que tiene y va a poner hasta de su bolsillo por este caso. No se equivoquen. Ese es un señor abogado, y si a veces habla como habla, es porque ya lo sobrepasa todos los límites. Como dijo, que los policías están desviando la investigación, de que los policías pusieron gente para que digan que lo han visto a Facundo en otro lado. Tal cual, Moni, que están desviando. Y eso duele, te da bronca. La semana pasada, cuando entrevistábamos a Leandro, al aire nos comentó que habían encontrado restos, y bueno, esa fue algo plantado, pista, o sea, claro. Una falsa pista, que o sea, ya claramente la forma en la que está actuando la policía y el Estado en complicidad es clara. Y peor aún, recibiendo él mismo amenazas por parte de la policía, no sé si está... El compañero de él. El compañero, Luciano, sí. Su compañero. Sí. No lo conozco a Luciano, pero sí lo conozco a Leandro y lo conozco muy bien. Lo conozco cuando estuvo en la causa, vuelvo a repetir, Daniel Soleano, con otro gran, gran abogado que me saco el sombrero, que es Heredia, Sergio Heredia. Sergio Heredia es otro excelente abogado que ha recibido amenaza junto a Leandro y que los dos han tenido que poner plata de su bolsillo para poder viajar de Bahía Blanca a Choel para seguir la causa. Porque el Estado también hizo caso omiso a eso. El Estado obstaculizó todo. Como ahora también va a obstaculizar esto, porque el Estado no le conviene, no le sirve, al gobierno no le sirve. Por eso te digo, ahora no va a aparecer, lamentablemente, si es como dice su mamá, no va a aparecer, no lo van a encontrar a Facundo, porque sería algo terrible. Van a dejar unos meses, van a tratar de qué manera, cómo y dónde lo van a poner a Facundo. Si ni manejo, acuérdense de Santiago, cómo lo encontraron. Una semana antes habían hecho una pericia y después, 7 días después, lo encuentran ahí mismo donde habían hecho una pericia, cuando él no tenía una gota de agua en los pulmones. Tal cual. Entonces, dejémonos de hinchar. Hay que ponerse a pensar, y vuelvo a repetir, escuchen a esa madre, escuchen a ese abogado, escuchen a la familia. Si la madre dice, mi hijo lo llevó a la policía, háganle en caso. Yo hace 11 años que lo vengo diciendo y no me da, no, todavía no encuentro una respuesta. La siguen pagando los pibes de las barriadas, lamentablemente. Es así porque, bueno, todos nos enteramos en... Al comienzo de la cuarentena, cuando este joven, el surfista, para poner un ejemplo, un pibe de clase acomodada, digamos, rompiendo la cuarentena y demás, y nunca se lo amedrentó, no, como se lo amedrentan a los pibes. ¿Se lo llevó? Claro, nadie no. se lo llevó, nadie lo golpeó, no lo asesinaron en cuanto... O sea, nada no. que ver la situación, si ponemos en la balanza... ¿Cómo se violenta a los pibes de los barrios? Exacto. Clase humilde. Porque ¿qué es lo malo que hizo Facundo? Claro. Querer hacer cosas que hace un adolescente, porque no te olvides la edad que tenía. Ir a ver a su novia. ¿Eh? ¿Qué hizo de malo? ¿Fue a robar? ¿Fue a matar? ¿Fue a violar? No, quería ir a ver a su novia. Inconsciente. Claro. Pero una persona... Porque quiere ver a su novia inconscientemente, tiene derecho a terminar como terminó, desaparecido, quizás golpeado, quizás torturado. Un pibe de 16 años que dice no quiero robar, lo tienen que torturar 7 personas, lo tienen que desaparecer 5 años y 8 meses. Un pibe que va a decir yo apoyo una causa mapuche y se queda en la ruta, tiene derecho a desaparecer. Un trabajador, padre de 3 hijos, Carlos Paineville, tiene derecho a desaparecer hace 8 años. Pero nadie sabe quién es Carlos Paineville, solamente los que acompañamos a la familia. Entonces, no sé, yo creo que es tristísimo volver de vuelta a decir hay un desaparecido, volver a tomar coraje y volver a decir qué le digo a esa madre, qué le digo para no lastimarla, para saber que no está sola, y pero qué esperanza le doy, qué esperanza le doy a Cristina si yo no la tengo, si a mí me devolvieron mi hijo muerto, qué esperanza le doy, decime, no te doy ninguna, simplemente saber que no está sola, y no tengo las palabras. No encuentro las palabras. ¿Sabes cuántos bollos hice? ¿Sabes cuántas cartas escribí? ¿Y no me sale? No. Hay que estar en este lugar. Y es tristísimo volver a remover todo eso. Y volver y ver los videos y decir, uy, eso pasó con mi caso. Y hablar con otra familia. Y a mí también me pasó lo mismo. Y exactamente lo mismo. Hicieron lo mismo, la misma policía buscando al que desapareció, como lo están haciendo con Facundo, colaborando. Eso es un perverso, una burla. Sí, es perverso. Es perverso porque me acuerdo cuando la policía, el mismo patrullero que lo llevó, estaba a la foto de Luciano y daba vuelta a las cuadras. Eso es perverso. Es tristísimo. Sí, es un nivel de psicópata. Parece que hay que ser psicópata para sumarse a la bonaerense. Sí, la verdad que sí. Nada. Lo único que voy a rescatar, que vuelvo a decir, es la entereza de esa madre, la fortaleza que tiene. Y por ahí, no me quiero jactar de nada, pero por ahí algo habrán aprendido de aquella loca de la esquina, de la que vive en la Villa 11 de Octubre, que se quedó ahí 3 años sin hacer una mierda, y por ahí tomaron ejemplo de eso y dijeron, yo eso no lo voy a hacer, yo voy a salir. Y también por ahí tomaron el ejemplo del lado opuesto de esa hermana que puso los ovarios y salió y gritó y golpeó puertas y golpeó y fue a gritar con un megáfono como una loca. Por ahí aprendieron algo y ahora esas madres no esperan 45 días, no esperan un año. Salen a los 15, a la semana, como las madres de Pergamino, que salieron, dejaron a sus hijos, lloraron a sus hijos y salieron a pedir justicia. Yo las conocí cuando hacía un mes que habían muerto sus hijos. Y yo, la verdad, me quedé asombrada. A esas madres ni algo habrán aprendido. Cada vez tienen más fortaleza, más garra, más energía. Y sus hijos le dan la fuerza que tienen que tener. Lo único que le puedo decir, como le dije a Cristina, como le dije a Silvia, estoy orgullosa. Orgullosa de ustedes. Ustedes a mí me han enseñado muchísimo. Estoy orgullosa de esa madre, de Cristina, que no la conozco, pero la he visto en video, la fortaleza que tiene, cómo está encarando. Y la verdad que algún día, no sé cuándo, algún día se prestará la ocasión para que yo le dé ese abrazo sincero. No este que le van a dar ahora, todos esos caníbales que están ahí, todos esos buitres. Algún día yo me voy a acercar y la abrazaré en su respectivo momento. Tal cual, ese abrazo de madre a madre. Exacto. Sincero, porque, como decís vos, Moni, totalmente. Más sincero que eso no existe. Ese abrazo irreverente de las madres que no le tienen miedo a nada. Sí, como se lo haría Sergio. Tal cual. Como se lo haría Sergio. ¿Sabes cuántas veces me quise acercar a Sergio? ¿Sabes cuántas veces quise, aunque sea decirle, yo sentí tu dolor y no podía? No podía porque estaba rodeado de buitres, buitres que no te dejaban, buitres que estaban ahí para la foto. Pero se dio un día, en una plaza, en una villa, y ahí lo abracé, y ahí le dije. Y hasta el día de hoy, yo con Sergio tengo una gran amistad, y él sabe que soy incondicional, que soy su amiga y que va a contar conmigo para lo que sea, como yo voy a contar con él. Y bueno, lo mismo va a pasar con Cristina. Lamento muchísimo que lamentablemente nos tengamos que conocer o yo tenga que saber que existe una Cristina Castro por este motivo. Es muy triste. Y que ella también el día de mañana pueda o no llegarme a conocer porque soy la madre de un desaparecido. Pero bueno, la vida está así, nos puso en este juego y bueno, algún día tendré la oportunidad de abrazarla. Como ya dije en algo que dije, por ahí ruego a la vida que esto sea un mal sueño y que dentro de una semana, de tres días, se encuentre Facundo y que esté ahí, como dijeron, tomando mate y disfrutando esas tardes tan lindas que son las tardes de Bahía Blanca, las tardes sureñas. Eso es lo que más quiero en la vida. Hermoso, Moni, lo que decís. Estamos todos acá como... Estamos sin palabras realmente. Imaginando, creo que imaginando ese cuadro. Que ojalá suceda así, realmente. Moni. Ojalá. Bueno, te Moni. Agradecemos muchísimo. Acá estamos no. realmente contentos de poderte escuchar, más allá, como decíamos recién, de la situación trágica que se vuelve a repetir, pero bueno. Desde todos los sectores nos unimos, queremos abrazarlas a ustedes, a las madres, y volver a decir una vez más, nunca más. Y que ese nunca más sea claro. realmente un nunca más. Sí. Y bueno, de acá mandarte un abrazo, como te dije antes no. y te vuelvo a decir ahora, te sentimos un poco madre también, y agradecemos que sigan luchando, que estén ahí en la calle donde lamentablemente les toca estar, pero se los agradecemos. Bueno, un beso a todos, saben que los quiero mucho, la gente de Pergamino siempre me ha tratado muy bien, tengo amigos incondicionales, así que les mando un fuerte abrazo, si algún día se llegan a comunicar con Cristina, decirle que acá tiene una amiga. Bueno. Nada más. Bueno, muchas gracias, Moni, te mandamos un abrazo. Otro para ustedes. ¿Sí? Abrazo, Moni. Hasta luego, Moni. Chao. Bueno, acá estamos un poco emocionados, sí. Hermoso, Hermosas las palabras con las que nos despide Moni, pero claro, fuerte porque el discurso después de 11 años se sigue replicando una y otra vez. Lamentablemente, sí. Y sí, como Moni nos marca, no es uno al azar, dos, tres. Si realmente empezamos a sumar desaparecidos y como marcó lo de Facundo Espinosa, el chico de Tucumán, cómo de repente se mide el Estado a ver en qué tiempo aparece el cuerpo, quién fue, cómo y qué les conviene, ¿no? Por eso decimos sistemáticamente desapariciones forzadas. Tal cual. Bueno, vamos a un temita musical y volvemos.